Ven Salvador. Cielos lloven, muestra justicia, ábrete tierra, haz germinar al Salvador. Oh Señor, pastor de la casa de Israel, que conduces a tu pueblo, ven a rescatarnos por el poder de tu brazo. Ven pronto, Señor, ven Salvador. Cielos lloven, muestra justicia, ábrete tierra, haz germinar al Salvador. Oh sabiduría salida de la boca del Padre, anunciada por profetas, ven a enseñarnos el camino de la salvación. Ven pronto, Señor, ven Salvador. Cielos lloven, muestra justicia, ábrete tierra, haz germinar